Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más por el aire de la radio pública. Le estamos dando inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, arrancando estas dos horas en las cuales vamos a estar compartiendo muchísima información de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Vamos a estar viajando por distintos departamentos de la provincia de Santa Fe, tratando de contarles algunos de los temas que a nosotros nos parecen importantes destacar a esta hora. Estaremos compartiendo también testimonios de nuestros compañeros corresponsales. Así que, como es habitual, como ya es una costumbre, tratar de seguir marcando camino en esto de una comunicación mucho más federal y tratar de visibilizar lo que pasa en los distintos rincones de una de las provincias, primero más lindas y segundo más grandes que tiene la República Argentina, con más de 362 localidades entre pueblos y ciudades. Y donde por estos tiempos hay que decir, entre algunas otras cosas, el gobierno provincial intenta aplacar las fuertes críticas vertidas en los últimos tiempos, y obviamente con razones fundadas por parte de la ciudadanía, de lo que tiene que ver con el fenómeno importante de la inseguridad que se vive en cada uno de los puntos geográficos de la provincia, donde hay que decir también hay una policía absolutamente sospechada, una policía que desde hace bastante tiempo viene estando en la mira por distintos hechos vinculados en algunos casos a hechos de corrupción, en otros aspectos vinculados a temas de narcotráfico, en otros casos vinculados a lo que tiene que ver con apremios ilegales, y en otras cosas vinculados simplemente a sectores de la fuerza de seguridad que, entre algunas otras cosas, no cumplen con sus deberes cotidianos, como es el de tratar de llevar la seguridad a los vecinos de nuestra provincia, como así también cumplir con otros aspectos para los cuales han sido encomendados como servidores públicos. Lo que sí está, creo que ya fuera de toda discusión, es que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha tenido durante algún tiempo a un jefe o ex jefe de drogas peligrosas y ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, que hoy se podría decir cada vez se acerca más a que se compruebe su vínculo con el narcotráfico y con la delincuencia en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando nada más y nada menos que de Hugo Tonioli, el ex jefe de la policía santafesino, que recordarán desde hace su tiempo ya detenido y sospechado en algunos casos de tener participación activa y contacto con narcos que operaban en la provincia de Santa Fe, garantizándoles la impunidad y sobre todo garantizándoles seguridad para que puedan operar de manera absolutamente tranquila en Santa Fe. Digo esto para empezar a retrotraer un poco la discusión y empezar a retrotraernos a lo que fue allá a mediados del año pasado, cuando Hugo Tognoli fue detenido, o por lo menos comenzó a ser investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque hoy para muchos es fácil despegarse de Tognoli, para algunos es fácil hacerse los desentendidos y decir a Tognoli no lo conocemos, negarlo como Pedro Jesús en varias ocasiones, pero hay que decir, y uno no puede olvidarse que este gobierno provincial, este gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, entre algunas otras cosas, hace 7 u 8 meses atrás, hablaba primero de una maniobra política del gobierno nacional para desestabilizar al gobierno de la provincia de Santa Fe. Hemos llegado y hemos escuchado en la boca del ex gobernador, actual diputado nacional, ex candidato a presidente y cara visible del Frente Amplio Progresista o del Frente UNEN, como es Hermes Wiener, hablar de Tognoli como un preso político por decisión del gobierno provincial. Gobierno que, entre algunas otras cosas, durante muchos años desacreditó, entre otras cosas, las denuncias que venía realizando nada más y nada menos que Norma Castaño, esta titular de la Asociación de Madres Solidarias del barrio René Favaloro en el norte de nuestra ciudad, que recordemos, Norma Castaño viene denunciando a la policía de la provincia y sobre todo a los vínculos de la policía con la venta de drogas desde tiempos de Carlos Reutemann como gobernador en sus primeros inicios, o sea, decir, alguien que durante mucho tiempo puso en el tapete la situación de la droga y su vínculo con la policía en Santa Fe. Recordemos que no solo que intentaron desacreditarla, sino que además montaron una operación de prensa y de desprestigio por parte del mismo seno de la policía santafesina, que tuvo, entre algunas otras cosas, la clara participación de algunos medios y de algunos periodistas de la provincia de Santa Fe dispuestos a poner su cara y su trabajo en función de defender nada más y nada menos que a un jefe de policía, donde, entre algunas otras cosas, intentaron hacerle creer a la sociedad que esta valerosa madre, que desde hace mucho tiempo venía denunciando a partir del problema con su hijo la situación de la droga, en realidad tenía vínculos con el narcotráfico. Se supo tiempo después que el video fue armado, se supo que de ese video participaron efectivos de la policía de Santa Fe, se sabe que Hugo Tognoli estaba al tanto de ese video y se sabe también, a partir del trabajo que han realizado algunos colegas en los últimos tiempos, que testigos de identidad reservada han confesado, entre algunas otras cosas, o por lo menos han puesto ante la justicia sus testimonios de haber trabajado en la venta de drogas en barrios a partir del prohibido del propio ex jefe de la policía de la provincia, que por estas horas, hay que decir, está acusado de ayudar a eludir algunas investigaciones, de mirar para otro lado, de haber facilitado el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Y hay que decir que por estas horas el juez federal Francisco Miño ya dio por terminada la etapa de instrucción, que ha elevado a juicio oral la causa en la que se indaga, obviamente, las coacciones contra o por parte de este ex titular de drogas peligrosas y ex jefe de la policía contra Norma Castaño a partir de sus vínculos con otro narcotraficante como es Daniel El Tuerto Mendoza. Y hay que decir que se han aceptado los argumentos o los planteos que ha hecho la justicia federal, quien o por lo menos ha planteado que el ex titular ayudó por lo menos en 2 o más oportunidades a eludir investigaciones judiciales que tenían que ver con la comercialización y la venta de estupefacientes en la provincia de Santa Fe, que tenía conocimiento y que claramente ese conocimiento lo lleva a ser partícipe inclusive del negocio del narcotráfico en nuestra provincia. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque en momentos donde se habla fuertemente de la reestructuración de las fuerzas de seguridad, hay que decir que el gobierno ha tomado la decisión aún de no ir a fondo en serio con lo que implica verdaderamente quitar ese poder extraordinario de autogobierno que tienen las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe, y que claramente lo demostraron con un acto absolutamente sedicioso a fines del año pasado, cuando llevaron adelante un alzamiento en la provincia y a punta de pistola intentando o consiguiendo un aumento de salarios, entre otras cosas, en una manera absolutamente extorsiva. Pero se acabó el misterio, se acabó el tiempo de las palabras. Hay que decir que es la justicia la que ha hablado, por lo menos en estas horas, y que todo lo que se dijo hoy. Habría que preguntarle a quienes hace 7-8 meses atrás hablaban de desestabilización, hablaban de un preso político, entre otras cosas, qué es lo que piensan en el día de hoy, porque hace bastante tiempo que Hermes Wiener y Antonio Bonfatti se han hecho los desentendidos del tema de la seguridad y el tema de la policía de la provincia. Recordemos, entre algunas otras cosas, después de haberlo tenido nada más y nada menos que como jefe de drogas peligrosas y después a posteriori como jefe de la policía santafesina, habrá que ver ahora cuáles son los plazos que establece la justicia para llevar adelante y seguir avanzando en el proceso judicial correspondiente. Por esta vez, el dato a tener en cuenta entonces que ha sido o por lo menos elevado o culminada la finalización de la etapa de instrucción y elevada a juicio la causa oral que indaga entonces o que tiene como principal imputado nada más y nada menos que a Hugo Tognoli. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena mañana, jornada para toda la audiencia. Comenzamos aquí este Síntesis de la Región por la radio pública, por AM540, por FM102.9. Bueno, tanto hemos esperado, ¿cuántos días? Menos de un mes para el Mundial. Bueno, se conoció justamente en las últimas horas lo que tiene que ver con la lista, con los 30, de los cuales seguramente esto se va a barrer y van a quedar los 23 oficiales que van a viajar justamente al Mundial a Río de Janeiro en el mes de junio. Es un buen número analizar justamente que 10 de ellos son de la bota santafesina, de nuestra provincia, más que nada del sur de la provincia. 5 de ellos de la ciudad de Rosario, recordamos, está Messi, Di María, Maxi Rodríguez, está Garay y Vanega. Hay uno de Villa Constitución, que es el Licha López, uno que es de la ciudad de San Lorenzo, que es Mascherano, uno que es de Carcarañá, que es Sosa, y uno que es de Armstrong, allí en el departamento Belgrano, que es Rinaudo, y otro de Villa Gobernador Gálvez, que es el Pocho Lavezzi. Pero si uno justamente hace, por ejemplo, una radiografía de todo el mapa de la Argentina, va a ver que primero está Buenos Aires con 13 convocados, después está la provincia de Santa Fe con 10, y después viene, por ejemplo, está Misiones con 1, está Chubut también con 1, Mendoza. Pero bueno, es un buen número justamente, el aporte de santafesinos sigue siendo importante justamente para el fútbol. De los 30, 10 son santafesinos y yo me juego que esos 10 van a estar en la lista de los 23. No sé usted qué sabe. Los 10 dice que van a estar en la lista. Sí, de sí, voy con los 10. Estoy ahí con mi duda con Garay, pero sí. Y Rinaudo quizás. Y Rinaudo puede ser también. Sosa. La sorpresa de muchos también, no sé. Pero bueno, me juego por los 10. Es un muy buen número en lo que es el semillero justamente de deportistas, de futbolistas, en este caso, que da el sur de la provincia. Habrá que ver para un próximo mundial qué va a pasar con nosotros acá en el centro y en el norte de la provincia. Pero bueno, algo para destacar, para ponerle, si se quiere, a tono justamente lo que será la fecha del Mundial. Contentos también, y seguramente lo vamos a estar remarcando, porque en las últimas horas se ha conocido un informe acerca del impacto justamente del plan Progresar, este plan justamente que busca incluir a los pibes y a las pibas para que puedan terminar justamente el nivel secundario. Bueno, según un estudio que se ha conocido justamente en las últimas horas, el Progresar va a tener un fuerte impacto en lo que es la reducción de la desigualdad. Es una de las principales conclusiones que se desprende justamente de este estudio de investigadores, que ha sido denominado el impacto distributivo del Progresar en la Argentina. Una primera aproximación, tiene nombres, tiene apellidos, no es justamente un análisis ni una tarea al azar. Damián Panigo, Pablo Gallo, Ana Paula son justamente quienes se han encargado de que se pueda conocer justamente este estudio. Recordamos que son más de 700.000 los jóvenes que se han inscrito desde el lanzamiento de esta política nacional. Nosotros desde aquí, de Síntesis de la Región, cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con alguna autoridad municipal o comunal, no deja de escaparse justamente este tema y el impacto justamente que genera también para cada una de las localidades y por supuesto para cada uno de los pibes y de las pibas que se ven beneficiadas a través de esta suma de dinero. Pero hay conclusiones relevantes de este estudio, seguramente una invitación para que después en los próximos programas podamos hablar con los responsables de esta investigación, de este estudio. Se involucra justamente a la provincia de Santa Fe, a sus zonas, a sus regiones, pero por lo pronto, bueno, lo que se sabe justamente es que es un muy buen resultado en lo que tiene que ver con logros distributivos que se mencionan justamente a través del Progresar. Así que un primer estudio que da muy buen indicio para lo que es el Progresar, que va a tener un fuerte impacto, como decíamos y como muchos están titulando, en la reducción de la desigualdad. Muy bien, así nos estamos presentando. Obviamente son algunos de los títulos que vamos a estar profundizando en los próximos días. Les contamos que Cielo Saracio es nuestra productora y coordinadora en el día de hoy aquí en Piso en Radio Nacional. Luciano Fraga es nuestro operador, así que junto a ellos y junto a todos ustedes estamos iniciando este camino, estas dos horas de información. De esta manera nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra. Te dejo oír su voz, y antes que inútilmente te envío mis palabras. Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Quiero que aún la espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra. Escuchábamos Cuando llora mi guitarra por los cantores del Alba. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con los que ya en un ratito vamos a empezar a recorrer la provincia de Santa Fe. Pero le parece rápidamente que repasemos líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con nosotros. Ya vamos a estar repasando seguramente algunos saludos que llegan a nuestra línea de comunicación. Si vos estás escuchando Síntesis de la Región y querés participar, querés comentar alguna nota, alguna entrevista, lo puedes hacer al 0342-155-48-36-42. Y también te invitamos a que visites nuestro portal, el más completo de la región, como lo presentamos siempre, la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, debo confesar que he estado preocupado en las últimas horas, sobre todo después de haber estado leyendo el www.malabrigonoticias.com.ar, porque ustedes sabrán, ha sido noticia en las últimas horas, por lo menos dentro de unas notas de colores, que tiene que ver con la supuesta aparición de ovnis, podríamos decir, alienígenas dando vueltas por el norte de la provincia de Santa Fe. Nosotros teníamos alguna preocupación de que secuestraran a nuestro corresponsal, a Luis Nardín, porque hacía un par de horas que, o por lo menos desde ayer, que no sabíamos nada de su paradero. Bueno, aparentemente los extraterrestres no se lo han llevado, lo han dejado en mal abrigo. Uno supone que para que siga informando a la gente de la región y que para que también siga informándonos a nosotros lo que pasa así en el norte. Así que me parece que lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días. Bueno, no se lo llevaron los extraterrestres. No. Mira, primero, uno reportó que han aparecido unas marcas muy extrañas. Después, el tema de alienígenas y demás ya vino de un otro medio de acá de la región que levantó, que ya fue un poco más sensacionalista, diríamos. Nosotros en el primer momento lo que reportamos fueron esas marcas extrañas realmente que aparecieron acá en un campo muy cerquita, Malabrigo. Bueno, se está estudiando, están viendo a ver de qué se trata. Bueno, pero anduvo por ahí, ¿qué es lo que vio? Estuve. Las fotos son mías, por más que en los créditos no aparecen por así, las fotos son mías. Estuve observando 64 pozos que son en total. La verdad me llamó mucho la atención. Pero como te digo, ¿no? Uno reporta el hecho, después cada uno da sus apreciaciones con respecto a eso. Me llamó mucho la atención. Los pozos muy parecidos, similares, perfectamente, con la circunferencia perfecta, que aparecieron en el medio de un campo, de un día para otro. La verdad que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, juéguesela un poquito más, diga algo más, ¿tiene alguna percepción? Digo, a ver, ¿ha sido, por ejemplo, Malabrigo en alguna oportunidad lugar de algún avistaje de objetos voladores no identificados, por ejemplo? ¿Alguien alguna vez ha visto alguna cosa extraña ahí en la región? ¿Algún antecedente? Mirá, lo que es Malabrigo en sí, sí. Realmente desde hace un tiempo, te estoy hablando de hace 5 años a la fecha, sobre todo hay en un sector acá de Malabrigo, que no es en este lugar, ¿no?, donde fue lo de esta semana, donde hay un grupo de gente que habitualmente se junta, que dice que ven y demás, que hay pruebas fotográficas y demás. Yo no tuve acceso a eso. Y el norte de Santa Fe también es siempre centro, ¿no?, de este tipo de cosas. También en Román, también más que nada en lo que es la Cuña Boscosa, pero como te decía acá, la verdad que a mí particularmente me llamó mucho la atención algo que apareció de un día a otro, que no tiene una explicación. Si me preguntás qué es, la verdad que yo no le encuentro una explicación. Tampoco soy un especialista en el tema, ¿no?, pero no le encuentro una explicación técnica de qué es lo que pasó. Algunos dicen hormigueros, bueno, hormigueros no son, la tierra compacta, perfecta, dura. A mí me llamó, como te decía, ¿no?, a mí me ha llamado mucho la atención. Hoy creo que llegaba un grupo de gente que está con todo el tema de ovnis y demás a estudiar un poquito el piso. Ha llovido bastante, está complicado. El norte de la provincia de Santa Fe, cuando llueve, los caminos son bastante complicados realmente. Rutas provinciales que están un desastre. Así que, bueno, van a tratar de llegar a este lugar. Veremos qué pasa. Por suerte, ahora ya hay sol. Ahora, Luis, te pregunto, digo, al margen de esto que vos nos decís, contanos un poco rápidamente qué sensaciones ha despertado en la gente de la ciudad, de ahí de la zona rural de Malabrigo, porque me imagino que esto habrá sido originador de un montón de comentarios y especulaciones ahí en la zona. Sí, mira, generó mucha sorpresa. Como te digo, yo creo que la gente que lo vio, a todo el mundo le genera esa sensación de sorpresa, ver algo así tan perfecto hecho, que apareció en el medio de la nada, prácticamente, en el medio de un campo. Lo que genera sorpresa. Están los que creen, están los que no creen, están los que sacan sus propias conclusiones, más riéndose, más tomándolo en serio otros, pero creo que lo que generó fue mucha sorpresa. Sin duda que generó mucha sorpresa. Y cuando llegas al lugar, porque tuve la suerte de estar esa noche, las primeras fotos que se sacaron esa noche, y después volví 3 o 4 días después, que son fotos de día. Cuando estás en un lugar, vos decís, mirá vos, te llama la atención, digamos que te llama mucho la atención, realmente. Lo que generó creo que es eso, principalmente tiene que ver con eso, que ha generado sorpresa. Después, como te digo, ¿no?, cada uno sacará sus propias conclusiones y seguramente vendrán estudios y demás y dirán, bueno, es tal o cual cosa, pero lo que generó en un primer momento y hasta hoy tiene que ver con sorpresa, porque encima esto se suma, ¿no?, a este grupo de gente que nos viene a visitar aquí a Malabrigo, que viene de todas partes del país, que dicen que hay una energía especial y demás, o sea que se suma también a todo esto, o sea que es un combo grande importante que se ha hecho, ¿no? Bueno, en los próximos días seguramente tengas más cosas para contarnos sobre esto, pero contanos qué más tenemos que saber de Malabrigo, cuáles son las últimas noticias al margen de esta cuestión de color, bueno, que se ha dado en las últimas horas. Bueno, hay dos o tres informaciones que son las más importantes. Una tiene que ver con una importante campaña que se está llevando a cabo para lo que es la erradicación de la... y para tratar de evitar que no aparezcan directamente en un caso de leptospirosis. Se está trabajando desde el municipio, desde también el SANCO a nivel local para evitar todo esto, ¿no? Ha empezado un trabajo importante en los diferentes barrios, un trabajo de limpieza que está haciendo la gente de Maestranza Municipal. Eso arrancó durante toda esta semana y se va a llevar a cabo durante unos 15, 20 días para evitar que aparezcan casos. No han aparecido casos en San Justo. Se hablaba de que en Vera, aunque después no se confirmó lo de Vera, podría haber algo también. Así que acá se está trabajando intensamente para que directamente no aparezcan casos de leptospirosis. Este fin de semana, este viernes y sábado, se va a llevar a cabo la 23ª edición de la Jornada Apícola. Es una jornada de capacitación y de exposición. Es la más importante que tiene la provincia de Santa Fe. Acá Malavigo es una zona de apicultura, ¿no? Se trabaja intensamente. Es una jornada muy linda donde viene mucha gente a exponer de diferentes puntos del país. Mucha gente de Córdoba, gente de Entre Ríos. Bueno, va a ser este viernes y sábado. Esto lo organizan en conjunto la Asociación de Apicultores que tiene Malavigo y también el municipio local. Y lo que se viene hoy, ¿no? Creo que es la gran fiesta que se espera año a año aquí en nuestra ciudad, tiene que ver con la fiesta provincial del citrus, 23ª edición también, las dos comenzaron hace 23 años. Bueno, se está trabajando, se está delineando lo que va a ser la cartelera artística y demás, y preparando lo que es la exposición, que es una exposición muy grande, realmente, también una de las más importantes que tiene el norte de la provincia, así que trabajando intensamente en esto. Pero me parece importante recalcar el tema de la jornada apícola, ¿no? Una jornada de producción, de capacitación, de exposición, que va a ser este viernes y el día sábado. Luis, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Nuestro compañero Luis Nardín, desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, contándonos las últimas novedades y también poniéndole un poco de color con estas marcas que aparecieron en un campo de allí y que obviamente despertaron un montón de especulaciones en la región. Y bien nos decía él, a partir de las fotos, cada uno ha hecho la nota o ha escrito o dicho lo que le ha parecido respecto al tema. La invito a que sigamos viajando rápidamente. De Malabrigo nos vamos hacia la ciudad de Esperanza, la ciudad cabecera del departamento de Las Colonias. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Visitó la localidad, como así también la zona, el gobernador de nuestra provincia, el doctor Antonio Bonfatti, acompañado de autoridades de distintas áreas. Concretamente, visitó la empresa La Ramada en Frank, posteriormente en el ámbito de la Escuela Granja, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la ciudad de Esperanza, hizo entrega de aportes tanto a la escuela para la sala de faena como a instituciones como Asociación Deportiva Juventud y Club de Leones. De esta manera, y a propósito de la visita del gobernador, se expresaba en los siguientes términos. Yo la verdad no esperaba encontrar tanta gente, porque salimos a veces a recorrer la provincia, tenés que ir a un lado, a otro, a otro. No me imaginaba encontrar primero tantos chicos y bueno, a todos ustedes. Un lugar tan lindo, tan agradable, que contrasta con lo que viví la semana pasada, que estuve en Bouquet. Busqué una pequeña localidad que está pegada a Córdoba, entre las Rosas, Las Parejas, busqué Monte de Oca, esa zona ahí del departamento de Gran, una escuela agrotécnica que supo tener 200 alumnos y que ahora tiene 6 nomás. Que estamos viendo qué hacemos, porque la verdad que es una lástima, instalaciones tan lindas, pero lamentablemente el monocultivo de la soja ha desplazado a tanta gente del campo y no tenemos más chicos. Pero más que chicos, no tenemos quienes estén demográficamente en las zonas rurales. Pero venir acá a Esperanza, la verdad que es una alegría y un orgullo de poder encontrar una... No hablo de Esperanza en particular, hablo de una región que está muy integrada. Importantes los aportes vinculados a la producción, al ámbito local y regional por parte del gobernador de nuestra provincia. Asimismo, y dentro de las novedades esperancinas, estuvo por la ciudad en una jornada intensiva de capacitación el administrador provincial de Catastro, el contador Horacio Palavecino. Participaron de esta capacitación 14 representaciones de comunas de toda la región, comunas y municipios, a partir de los cuales, bueno, se conocieron detalles en materia del nuevo sistema implementado a través de Catastro. La palabra del administrador provincial de Catastro. ¿Qué estamos buscando? De alguna manera publicitar el uso de la información catastral. De ¿para qué sirve Catastro? Hoy en día estamos en la vorágine de tener que disponer en todas las comunidades, en todas las localidades pequeñas o grandes, de terrenos para afrontar la necesidad de ampliar los parques de vivienda, para hacer parques industriales, para, bueno, espacios verdes. Todos tenemos ideas de que la tierra es algo que incluso nos mantiene de nuestro salario. Entonces, ¿qué hacemos desde Catastro? Bueno, brindamos la información de quién es la tierra, cuál es su dimensión, en qué escritura está contenida, qué se puede hacer conforme al uso de suelo de cada localidad. Y para eso es indispensable que las localidades, los gobiernos locales, empiecen a tener conocimiento. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. Y en un rato seguiremos compartiendo más testimonios de nuestros compañeros corresponsales, pero ha llegado el momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual. Mayor de tanto sueño, vine a caminarte con mi copla y continuar, que es largo mi camino y más. Así como se quiere a una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a quererte, Mar del Plata, desde la playa en que bañé mis tardes, hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos. Así contaré de vos y el misterio de ese vino, así hablaré de vos a otro hermano del camino, aquel que no me espera pero al que siempre encuentro, y le diré: me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra. Tengo como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. Todo el amor con que la nombra mi guitarra crece en el recuerdo y no lo puedo remediar. Un tiempo que me hará volver. Con ojos de agua me verás. para ti, compadre del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás para ti. Era Zamba del Amor y Mar por los Tucutucu. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos aquí en la radio pública. Estamos haciendo síntesis de la región junto a nuestros compañeros corresponsales, con los cuales obviamente seguimos recorriendo cada rinconcito de nuestra provincia. En las próximas horas le voy a confirmar por lo menos algo de lo que anunciamos en el día de ayer, de la creación de una nueva comuna en la provincia. Simplemente vamos a decir esto, que vamos a saludar a la gente de Colonia Teresa. Estoy tratando de ubicar, por ejemplo, qué departamento de la provincia de Santa Fe. Yo le dejo Centro Sur. Se lo dejo así. Saludamos a la gente de Colonia Teresa. En las próximas horas les vamos a estar contando algo más, porque ya es oficial que habrá una nueva comuna en nuestra provincia. Se están terminando de hacer todos los trámites legales correspondientes. Pero tiene papeles usted, ¿no? Tenemos papeles, pero desde ya que empezamos a saludar a la gente de Colonia Teresa, en las próximas horas les vamos a contar de qué departamento, de qué zona estamos hablando. Lo que hacemos ahora también es ir en búsqueda de nuestros amigos en la ciudad de San Lorenzo. Lo vamos a ir a buscar a Marcelo Juan, quien desde FM Vale nos va a contar las últimas novedades de la ciudad cabecera del cordón industrial. Invertirán más de 22 millones de pesos en obra pública en la zona norte de la ciudad de San Lorenzo. Ayer fue presentado por el intendente local, Leonardo Raimundo, un plan de obra pública que beneficiará a los barrios Díaz Vélez, Norte, Malvinas, El Pino, Capitán Bermúdez, Fonavio Oeste y Las Quintas, una de las zonas más relegadas históricas de la ciudad de San Lorenzo. El plan incluye la pavimentación de 47 cuadras, que se sumarán a las 300 ya concretadas, construcción de cordón cuneta en otras 56 arterias, también la ampliación de la red cloacal en distintas etapas a más de 30 cuadras y 1.700 hogares. Al mismo tiempo se anunció la reparación integral de calle Mosconi, una de las calles más importantes en el tránsito pesado de camiones que llegan a los puertos de la región, específicamente a los puertos de la empresa ACA. En este lugar se invertirán casi 6 millones de pesos. La extensión de red cloacal se concretará a partir de acuerdos suscritos entre el municipio y el gobierno provincial. La ampliación se podrá ejecutar en aquellas cuadras que superen la factibilidad de obra, como ya lo dispone, por ejemplo, calle Verón de Estradas entre Malvinas y Peña. Escuchamos la palabra del intendente Raimundo. Ordenado en cuanto a la presentación pública, tenemos los trabajos públicos, todas las obras que se están haciendo, que se van a ir haciendo, en lo que falta de este año y el año que viene. Para el Distrito Norte, que son los barrios Díaz Vélez, Norte, Malvinas, Barrio El Pino, Capitán Bermúdez, 3 de Febrero, el Fonavio Este y el Barrio Las Quintas. Sistema cloaca a dos niveles, lo que es la zona de Barrio Norte y el norte de Barrio Díaz Vélez, como vos ya sabrás, están prácticamente terminadas las obras del ducto de impulsión y planta de bombeo, que era esencial para poder empezar esta etapa, que es la empezar de a poco con todas las conexiones domiciliarias. Un trabajo que va a llevar su tiempo, no se va a hacer en un año eso se va a llevar su tiempo. Informó desde FM Vale, Marcelo Juan. Bien, le agradecemos a Marcelo toda la información desde la ciudad de San Lorenzo, y lo que vamos a hacer nosotros ahora es rápidamente seguir viajando. Nos vamos a ir un poquito más al sur, nos vamos a ir al departamento Caseros. Para eso vamos a presentar la siguiente nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Gonzalo Fontanella, es el secretario de la producción de la comuna de Vigán en el departamento Caseros, porque la noticia, por lo menos importante a estas horas, es que obviamente la comuna va a desarrollar con fondos nacionales un proyecto que contempla un espacio para avanzar en lo que tiene que ver con la elaboración, envasado y comercialización de productos que son elaborados por productores locales, en el marco de lo que tiene que ver con esto que venimos hablando en los últimos tiempos de avanzar en los procesos de agricultura familiar, en lo que tiene que ver con la producción agroecológica en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Así que para conocer un poco lo que significa, para conocer también por qué Vigan va a representar a la Argentina ante la FAO, hablando de lo que es el Plan de Seguridad Alimentaria, es que lo vamos a saludar. Fontanela, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día, Melissa, buen día, Diego. Un gusto hablar con ustedes y buen día a la audiencia. Bueno, me imagino que con estas novedades importantes, una gran alegría para el pueblo de poder avanzar en este proceso, digo, de vínculo más profundo con los pequeños productores de la región, y esta noticia de poder representar a la Argentina ante la FAO dentro de un tiempito no muy lejano, ¿no? Sí, realmente para nosotros, para todo el equipo de trabajo, es una alegría enorme. Nosotros veníamos desarrollando el proyecto del Pro Huerta con los huerteros. Simplemente le hacíamos una entrega de un kit de semilla y de un calendario lunar y de un calendario de siembra mensual. Pero bueno, surgió esta idea el año pasado. Le surgió la idea a Patricio Ercek, el presidente comunal, uh-huh. y de hacer un proyecto superador que, bueno, que fomente la producción primaria en huertas agroecológicas. Y también la idea de no quedar solamente con eso, sino buscar darle valor agregado en origen a la producción primaria, con el objetivo de que, bueno, que los huerteros puedan tener un ingreso por lo que producen, uh-huh. o sea, ya sea para autoconsumo o si no venderlo dentro del mercado local. Uh-huh. Y bueno, nosotros presentamos desde la Secretaría de la Producción un proyecto ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, el cual fue aprobado. Nos van a entregar una suma de 500.000 pesos para poder realizar el espacio físico dentro de un lote que está ubicado en pleno centro de la localidad. Y bueno, y en ese espacio físico se va a hacer una planta de procesamiento, como vos bien vos dijiste, de ensaladas y dulces. Uh-huh. Este proyecto realmente es un proyecto muy superador, que bueno, que nosotros tenemos todas las ganas de que salga bien, y estamos trabajando con varios profesionales, ya uh-huh. sea en cada módulo. Uh-huh. Está el primer módulo, que es el módulo productivo, que es donde se hace la producción primaria, que ahí, bueno, vamos a trabajar con ingenieros agrónomos que le van a brindar asesoramiento a los huerteros, todo gratuito desde la comuna. Se le va a entregar algunas herramientas de trabajo según las necesidades que tengan. Algunas se le van a hacer entrega y otros se van a comprar desde la comuna y se van a prestar. Esa es la primer parte de producción primaria. Uh-huh. También se van a dar jornadas de capacitación, porque estamos trabajando con el INDA de Casilda. Y bueno, todo eso para la parte de producción primaria. Después, en el segundo módulo, que sería el módulo de valor agregado en origen, vamos a poner a disposición el punto de procesamiento y también profesionales relacionados con seguridad e higiene para controlar que todo el proceso de lavado, envasado, corte, bueno, se haga bajo las normas de seguridad e higiene establecidas. Y por último, en el módulo tercero, que sería la parte de comercialización, vamos a intensificar las tareas de promocionales junto a un equipo que forma parte de varias ONGs, que algunas de ellas son Nutrición 10 y Hambre Cero, FOPAS, Solidagro, y bueno, y FAO también, en que vamos a trabajar en concientizar a la gente para que consuma esas verduras agroecológicas. Y bueno, y se van a desarrollar manuales nutricionales, guías nutricionales, y se van a tratar de implementar acciones para que cada vecino de la localidad lleve una vida más saludable haciendo deporte, uh-huh. y también incorpore verduras y fruta agroecológica a su alimentación. Uh-huh. Entonces, el proyecto tiene varias partes y realmente es muy interesante. Uh-huh. Bueno, ese proyecto nosotros lo presentamos, y como este es el año de la agricultura familiar, claro. Desde FAO, en octubre, en principio en la ciudad de Roma, se hace el encuentro de toda la FAO de cada uno de los países que forman parte de FAO, que son 198 países. Y nosotros fuimos preseleccionados en el mes de enero y bueno, fuimos a defender el proyecto a las instalaciones de FAO y en principio ya está todo coordinado como para que nosotros hagamos la publicación representando a Argentina en la cumbre que se hace en Italia. Uh-huh. Le pregunto en función de esto, uno habla del departamento casero, se habla obviamente del corazón de la pampa húmeda, habla del corazón sojero de nuestra provincia, es cierto que también hay industrias importantes, ustedes están avanzando en un área industrial realmente interesante, pero en esto de avanzar con estos pequeños productores, le pregunto de qué cantidad de personas estamos hablando, cuáles son las producciones a pequeña escala y agroecológicas que ustedes están visualizando en la región y que van a trabajar, digo, qué tipo de verduras se pueden encontrar, qué tipo de dulces se pueden realizar. Sí, mira, nosotros acá dentro de la localidad de Envigado, en la comuna, manejamos aproximadamente unas 100 familias. Uh-huh. De esas 100 familias, no todas van a ser emprendedores. Algunas van a van a hacer su huerta para el autoconsumo. La idea nuestra es trabajar con la mayor cantidad de familias para que puedan llegar a ser emprendedores y puedan distribuir, pues sería una bandejita de ensalada procesada o zanahoria, todas las verduras que normalmente usted encuentra en el súper con valor agregado, sería para consumo inmediato, sería que se le haga todo el trabajo en el punto de procesamiento. Gonzalo, buen día. Consultarte, no necesariamente porque sabemos que el departamento casero mayormente representa la producción agropecuaria de la siembra de la soja, del trigo, del maíz, creo que lo mismo pasa justamente allí en Vigán, y contar con un cordón frutihortícola creo que va a ser muy importante. ¿Ustedes han marcado, por ejemplo, cuál va a ser el cambio, el impacto desde la salud, desde la higiene, desde el nuevo consumo? Sí, nosotros estimamos que todo esto va a ser un cambio positivo para la comunidad, porque usted imagínese que nosotros vamos a trabajar mucho en la concientización de todos los vecinos de Vigán. O sea, básicamente la idea es reemplazar la verdura que viene de otro centro, como sería de Rosario o alguno de esos puntos, por producción local. Y que también el vecino se concientice que debe consumir más verdura, más fruta, porque es más saludable y le hace mejor a su salud, sería. Básicamente, en términos económicos, todavía no lo tenemos definido, porque es un proyecto que todavía lo estamos, si bien ya tenemos aprobado, todavía tenemos que empezar a trabajar para realizar el espacio físico y toda la infraestructura que se necesita. Uh-huh. En términos económicos, todavía los números que va a generar este proyecto todavía no lo tenemos. Uh-huh. Pero seguramente ya para fin de año lo vamos a poder presentar. Uh-huh. Sí, lo escucho. No, bueno, y en términos de salud, eso es la concientización de las personas que consuman más alimentos agroecológicos, porque sabemos que la producción es una producción limpia y que no le van a hacer daño. Uh-huh. Le pregunto si esta iniciativa surge a partir de algunas experiencias que ustedes han conocido en otros puntos de la provincia o en otros puntos del país, y pregunto si los ha potenciado a llevar adelante este tipo de emprendimientos, lo que han sido, por ejemplo, entre algunas otras cosas, los estudios que se conocieron hace un tiempo en la localidad de Vigán respecto al impacto que los agroquímicos están teniendo en la región a partir de lo que tiene que ver con las fumigaciones. ¿Es algo que a ustedes los preocupa y que los motiva a proyectar este tipo de emprendimientos o no tiene nada que ver una cosa con la otra? En realidad nosotros en el pueblo tenemos una dualidad en cuanto a la economía de las personas. Uh-huh. Por ahí el sector agropecuario relacionado con los cereales está con una posición económica mejor y tenemos por otra parte familias que para poder subsistir dentro de la localidad necesitan una fuente laboral. Nosotros vimos como una oportunidad esto de las huertas, porque ya veníamos trabajando hace más de 6 años con las familias entregándoles semillas, y vimos una oportunidad como para que se genere un ingreso para cada una de las familias y para que pueda, porque son manos de obra intensiva. Entonces nosotros, ¿qué pensamos? Si todas las familias se asocian entre el grupo familiar y pueden desarrollar una huerta, ya sea para autoconsumo o para poder comercializarlo dentro de la localidad, es muy posible que puedan generar un ingreso y que puedan ver facilitada y que se puedan quedar en el pueblo, sería. Entonces, un poco apuntó primero el proyecto a eso, a tratar de brindarle oportunidades laborales a todos los vecinos de Vian. Y también la comuna es verdad que está comprometido con una producción limpia, el tema agroquímico también. Pero bueno, ya eso depende más de la Secretaría de Medio Ambiente, claro. Por ahí deberían hablarlo más con otra persona. Sí, en alguna oportunidad hemos charlado hace un tiempo no muy lejano con el presidente comunal, pero traíamos la pregunta a colación porque sabemos que es un tema que estaba candente allí en la zona. Le pregunto también cuál es la estrategia, o por lo menos cuáles son los aspectos centrales de la presentación que van a hacer en Roma cuando estén ante la FAO. ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los lineamientos de la representación argentina que ustedes van a llevar adelante? Sí, básicamente es así. Nosotros a partir de ahora empezamos a trabajar para la publicación con el Ministerio de Agricultura. La primera etapa que se va a planificar, o que se empieza la semana que viene, es con los datos que tenemos. Nosotros tenemos datos de los huerteros que vienen a buscar semillas a la comuna de Vian. Algunos datos no son muy precisos porque por ahí el huertero desconoce las dimensiones de su huerta. Entonces, la primera etapa que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer una encuesta huerta por huerta, refinando bien los datos, para saber el área sembrada que tenemos. En función de eso, empezamos a pulir algunos detalles del proyecto para presentar más o menos lo mismo que se planificó con el Ministerio de Agricultura. Básicamente, el corazón de la publicación es ese proyecto. Pero sí se van a refinar, para armar la publicación se van a refinar algunos datos más en campo, sería. No sé si me explico. Sí, sí, y lo consulto rapidito porque estamos cerca de la pausa también. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, con el INTA? ¿Cuál es la llegada de esta institución, de este organismo, a través de sus políticas públicas, por ejemplo, para Convigán? ¿Cómo lo ven ustedes en este último tiempo? Sí, nosotros con el INTA, la relación realmente con el INTA Casilda es muy buena. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo. Ahora actualmente estamos trabajando con la ingeniera agrónoma María Celeste Tur. Y bueno, entre otras actividades, también se hacen entrega de pollitos, ponedoras, se brindan jornadas de capacitación en la realización de conservas. Venimos trabajando ya hace bastante tiempo y realmente la relación que mantenemos muy buena. Ellos también forman parte de este proyecto, forma parte de la comuna de Vigán, el Ministerio de Agricultura de la Nación, el INTA de Casilda, FAO, que sería la representación en Argentina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y forman parte de 10 ONG. Entre las más importantes son Nutrición 10 y Hambre Cero, FOPAS y Solidagro. O sea que es un proyecto muy interesante porque, bueno, para una comunidad chiquita como Vigán, que tantas organizaciones del sector público o privado nos estén apoyando, realmente es una alegría para nosotros. Fontanella, le agradecemos el contacto con la radio pública. Vamos a seguir el tema de cerca de aquí hasta que se dé el viaje y obviamente a Roma para la representación argentina. Ha sido usted muy gentil y obviamente esperamos conocer en un tiempo no muy lejano los avances del proyecto allí en la localidad de Vigán. Bueno, Diego y Melissa, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Igualmente, hasta luego. Era la palabra de Gonzalo Fontanella, es el secretario de la producción de la comuna de Vigán en el departamento Caseros, que nos ha contado entonces, entre algunas otras cuestiones, esta inversión que hará el Ministerio de Agricultura de la Nación, perdón, para llevar adelante una planta de elaboración, envasado y comercialización de productos que van a venir de los huerteros, de los productores locales de la región, y además lo que será la representación argentina que la localidad de Vigán hará

Víctor Pérez de San Vicente, que dice que nos escucha todos los días y que, bueno, obviamente le gusta el contenido del programa, así que le mandamos un fuerte abrazo a Víctor Pérez, a toda la gente de San Vicente y de toda la región. Pero ya que estamos hablando de San Vicente, nos vamos a escuchar desde FM Horizonte el informe de nuestro compañero Pablo Jaime y después repasamos nuevamente líneas de comunicación, pero nos vamos rápidamente a compartir las noticias desde la localidad de San Vicente. Licitación pública número 04-2014. La comuna de San Vicente llama a licitación pública para la compra de un vehículo usado tipo pick-up con destino a uso general por esta comuna, establecido por la ordenanza número 22-2014. Los interesados pueden adquirir el pliego de bases y condiciones hasta el 26 de mayo en la comuna de San Vicente, en Boulevard Sarmiento 160, los días hábiles, y en horario de 10 a 12 horas. El valor del pliego, 200 pesos. La fecha de apertura será el 27 de mayo a las 10 horas en la administración comunal. Y para completar, el pasado sábado se llevó a cabo una nueva edición y exitosa del tradicional arroz con pollo organizado por la escuela número 6402. Y para el próximo 6 de junio llegará la edición de La Noche de Brujas, también organizado por la misma institución. A través de Horizonte mantuvimos el contacto con Silvia Paira, directora del establecimiento, quien nos contaba lo siguiente. Fue un éxito, porque a mí si hay algo que me preocupa es la cantidad de gente que asiste y, bueno, digo, atender a tanta gente. Nosotros, yo siempre repito que no se trata de un servicio gastronómico especializado, sino que se trata de papás, algunos con más experiencia en el tema y otros que están aprendiendo. Claro. Y, bueno, por eso a veces les pedimos a las personas que tengan un poquito de paciencia, porque, bueno, es todo realizado con buena voluntad, pero una vez más, gracias a los papás y, bueno, a la suerte que nos da también una mano, todo salió como esperábamos. ¿Más o menos cuánta cantidad de gente, Silvia? Ya, tarjetas vendidas 475, 478. Como que ya queda chico el lugar, ¿no? Queda chico, por eso, bueno, tenemos un proyecto si bien el objetivo principal son las actividades físicas de los niños que las están realizando al aire libre, también un nuevo gimnasio más amplio, bueno, nos posibilitaría a futuro poder realizar las cenas ofreciendo mayor comodidades a las personas, porque a veces ya sabemos que a lo mejor les toca comer en un aula o en una galería y a lo mejor no es lo esperado. Pero bueno, si no, tendríamos que cortar la venta de tarjetas. Si lo quisiéramos hacer en el patio cubierto, tal vez en unas 300 tarjetas ya tendríamos que cortar la venta. Exactamente. Tratando de ofrecer la posibilidad a todos, bueno, esta opción de comer en la galería de la escuela. No, los padres tienen un fundamento. Uh-huh. Yo trato de respetarlo. Si bien a veces, bueno, retomar las actividades el día lunes, después de una actividad que moviliza tanto, uh-huh, nos cuesta un poquito. Pero el objetivo de los papás es que la gente conozca la escuela, esté en la escuela. También te tengo que decir que para la elaboración de esa comida, sí, se requiere de un mínimo de comodidades. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Bien, y antes de presentar la próxima nota, antes de seguir viajando por nuestra provincia, le pido rapidito líneas de comunicación de qué manera los oyentes se pueden contactar con Síntesis de la Región. Al igual que Víctor, desde San Vicente. San Vicente tiene una de las plazas más lindas, creo, que tienen los pueblos de ahí de la región. Te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-48-3642. No dejes de pasar, no dejes de visitar, de leer, de escuchar el portal más completo que tiene la región, la provincia, un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, ahora sí, presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, hace un ratito estuvimos en el sur, en el departamento Caseros, charlando con el secretario de la producción de la comuna Vigán respecto a lo que es este nuevo emprendimiento que van a realizar con pequeños agricultores de la región. Ahora nos vamos a ir mucho más al norte, nos vamos a ir al departamento General Obligado, nos vamos a ir a la ciudad de Las Toscas. Allí vamos a entablar el diálogo, el contacto con Damián Cremona. Él pertenece a la dirección de producción del municipio, porque recordemos que Las Toscas es una ciudad importante en lo que tiene que ver con cultivos alternativos. Es un territorio, una zona productiva realmente importante, pero están incursionando en nuevas producciones, y atente aquí, como le decíamos a uno de nuestros compañeros de la radio, que no surja un enfrentamiento de las tocas coronda, porque aparentemente están incursionando en el cultivo de la frutilla, pero al margen de esta cuestión lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Cremona, muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tiempo por allá? Por aquí, lindo, nublado, sin lluvia, con bastante humedad, bien característico de la capital de nuestra provincia, el frío que se está haciendo esperar, por lo menos por ahora. Y bueno, acá estamos en la misma, nada más acá estamos un poquito de sol, calor, digamos, se levantó un vientito norte, así que también está anunciado precipitación, así que veremos a ver qué pasa durante el transcurso de la tarde. ¿Y hay expectativas? ¿Cuál es el tiempo que a ustedes les conviene? ¿Están esperando la lluvia? ¿Es necesaria el agua? En este momento, no. Estaríamos esperando un poco más de seca. Ya estamos pasados un poquito en lo que es el agua. Lamentablemente estamos en plena cosecha de algodón y próximamente en caña azúcar vamos a comenzar, así que nos vendría bien un poquito de tiempo seco, digamos. Bueno, hay noticias importantes ahí con el ingenio que va a empezar a funcionar, por lo menos está todo en condiciones como para que haya lo que tiene que ver con el tema del tratamiento de la caña este año. Exactamente, sí, digamos que la empresa Schneider, que es la que está encargada del ingenio de Las Toscas, ya está en condiciones, digamos, para finales de ahora de mayo o principios de junio, arrancar la zafra, que vamos a hacer una zafra un poquito larga, por un montón de circunstancias, pero estamos acompañando y la empresa está dispuesta, digamos, a confrontar la zafra este año, así que estamos bien en ese sentido. Por eso esperamos que nos acompañe un poco el tiempo y nos deje hacer la cosecha normalmente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen este año para la zafra allí en la región? Bueno, las expectativas son, ya digo, las mejores. Nosotros tuvimos contacto con la empresa, ellos están a full, digamos, lo que se llama lo que es mantención y reparación de algunos elementos. Esta semana que viene, ya van a comenzar con algunas pruebas como para poner a punto el ingenio, y bueno, ni bien esté madura la caña, que también eso hace falta un poco de frío, comenzaríamos, digamos, lo que es la actividad de la caña de azúcar en su plenitud, digamos, con el tema de la cosecha. Y además va a ser importante porque es el único ingenio que por lo menos este año, por lo menos en primera instancia, va a poder funcionar con normalidad, sin en general obligado, ¿no? Exactamente, así es. Por diversas circunstancias, el ingenio de Villaocampo ha tenido un inconveniente, pero también está en tratativa para que algún grupo inversor se haga cargo del ingenio y se pueda iniciar, si se puede, este año con algo de zafra, y si no, se comenzará el año que viene como para dar un empuje más a la cuenca y tratar de seguir adelante con esta actividad o con este cultivo que es muy importante en la zona. Bueno, decíamos, algodón, caña de azúcar, ya desde hace un tiempo vienen trabajando con algunas producciones importantes en lo que tiene que ver con lechuga, acelga, con algunos verdeos, y van a incursionar en el tema de la frutilla. Bueno, así es. Más que nada, digamos, como por ahí comentando un poco a la audiencia, digamos que estamos en el norte de Santa Fe. Aquí en Las Toscas tenemos un territorio productivo, el cual cuenta con diferentes actividades. Tenemos emprendedores, digamos, de todas Las Toscas que hacen, digamos, capacitaciones, tenemos grupos textil, panificado y demás, pero nuestro, digamos, emblema o nuestro eslogan, digamos, es la producción orgánica en huerta, digamos, y se está manejando desde ese punto de vista. Y bueno, este año con las producciones que tenemos, o acumadas las producciones, mejor dicho, que ya tenemos, de la producción de acelga, lechuga, repollo, algo de zanahoria, también se está haciendo remolacha, algunas chauchas, una idea mía, digamos, y también desde nuestro intendente también, que es el deseo, era la incursión en lo que es la producción de frutilla, ya que estamos en una zona en la cual consideramos que es propicio hacerlo. Estamos incursionando y veremos, tampoco saldremos a competir con Coronda, sino simplemente tratar de cubrir un poco la zona acá de Las Toscas y hacer abastecer a los vecinos con este cultivo. ¿Qué los llevó a poder incursionar en la frutilla? ¿Cuáles son los estudios, digo, de suelo? ¿Cuáles son las características que ustedes encontraron para poder justamente decidirse por esta fruta? Bueno, averiguando un poco, estudiando otro, digamos, y haciendo unos estudios también de lo que es suelo, lo que es las condiciones, como nosotros llamamos, agroecológicas en el sistema este de producción, y poniendo toda la, digamos, la tecnología al alcance. También tampoco haremos una producción a gran escala como para salir a competir a los mercados importantes. Simplemente es tratar de dar una alternativa al productor hortícola de la zona, con una alternativa que es solicitada y demandada también en la ciudad. La Tosca es un pueblo en el cual la ciudad, perdón, que nos da, nos demanda, digamos, la producción de frutillas, nos demandó el año pasado y también están demandando hoy lo que es tomate y pimiento, que nos dicen por qué no prueban, fíjense si les da o no. Y bueno, estamos en eso, digamos. Hoy estamos trabajando con todo el paquete tecnológico que es accesible a lo que es el productor hortícola de la zona. Estaríamos hablando de lo que es la cobertura, lo que es los plantines, la producción con riego por goteo también, que es una alternativa muy viable hoy, ya que hay equipos de riego que se hacen por gravedad y de un costo mínimo. También se incluye lo que es los microtúneles. También veremos en la producción de invernáculos si es viable o no, ya que nuestros veranos, digamos, son un poquito calurosos y eso podría afectar un poco a lo que es la producción de frutilla. Pero más allá de eso, ya hemos tenido algunos entendidos en la materia, digamos, que nos han ayudado y nos han guiado un poco para poder hacer este cultivo. También tenemos algunos productores hortícolas que lo han hecho, simplemente que por ahí en determinadas condiciones y con determinadas tecnologías que no era la adecuada, no lo han podido llevar adelante. Así que hoy estamos con esta iniciativa y tratando de ver si lo podemos llevar y que sea viable para la zona, digamos. Uh-huh. Damián, lo consulto porque, bueno, sí. Las Toscas en este último tiempo ha sido un territorio productivo con la aplicación de estos nuevos cultivos alternativos. ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando justamente en ello? ¿Cuál es el nivel de inversión, teniendo en cuenta las características también del suelo del norte de la provincia, para poder llevar adelante justamente estos programas de cultivos alternativos? Y bueno, hoy el territorio productivo está ya desde el 2010, o sea que tenemos ya casi, desde el 2011, que ya son casi 3 años que se viene trabajando. Como te dije anteriormente, comenzamos con lo que es las producciones básicas de lechuga, acelga y demás, digamos, cultivos, y hoy se decidió por este tema de hacer un poquito lo que es la frutilla, digamos, más allá de la inversión que nosotros hoy la estamos analizando y viviendo. El cálculo que hoy nosotros tenemos es mínimo, digamos, en cuanto a la producción, si tenemos y la podemos hacer rendir a la frutilla hoy en las condiciones que ella necesita como para dar una buena producción. El mantenimiento es prácticamente nulo hoy o mínimo, no, por no decirlo de una manera más correcta. Hoy con lo que es la cobertura plástica estaríamos controlando lo que es maleza, erosión, el riego por goteo nos facilitaría la aplicación de algún de un agua más eficiente para el cultivo. También contar que estos canteros se han preparado con algunos abonos orgánicos, como han sido algunas subderivados de la caña, que en este caso nosotros utilizamos fue cachaza, o uno de los derivados que tenemos hoy, o desperdicio, digamos, del proceso de molienda del cultivo. Recordar que también el territorio productivo está trabajando todo lo que es huerta orgánica, así que tenemos esa opción y esa alternativa, y tenemos que manejarlo de la mejor manera posible para ser amigables con el ambiente. Uh-huh. Damián, ¿y Las Toscas es pionero en esto de los cultivos alternativos, o dentro del Departamento General Obligado hay tienen conocimiento de algunas otras localidades que también comienzan a incursionar en esto? Y bueno, hoy nosotros somos los pioneros en el sentido del conocimiento que yo lo tengo, digamos, respecto a la zona, lo que es la producción de huerta, y justamente con este cultivo alternativo, y sobre todo lo que va a ser la producción de tomate y pimiento, que también es otro que hoy estamos en la vía de construcción, digamos, ya que estamos también instalando un invernáculo para ello. No tengo conocimiento de alguna otra localidad que esté en el rubro. Probablemente haya algunos huerteros que sí lo hayan hecho, pero no en la escala que hoy la estamos manejando nosotros, y con la tecnología que hoy estamos aplicando como para que sea eficiente y lo más rentable posible el sistema, y poder nosotros acercarnos hoy al productor y darle, digamos, un paquete tecnológico y un paquete de medidas y pautas a seguir como para que ellos puedan incurrir en esto y que les sea rentable la actividad. Uh-huh. Crevola, preguntarle también, porque es interesante que esto usted plantea de este vínculo, de estas posibilidades del vínculo entre el municipio, la Secretaría de la Producción y los productores, pero me gustaría que nos cuente un poquito, si puede, en estos minutos que nos quedan, porque hay una experiencia realmente interesante allí en Las Toscas, que es nada más y nada menos la huerta orgánica que ustedes tienen a cielo abierto allí sobre la Ruta Nacional número 11, porque además de fomentar este tipo de cultivos, tiene un fin social que realmente vale la pena destacar. ¿Nos puede contar un poco qué es lo que hacen allí y para qué utilizan la producción? Bueno, la producción básicamente que nosotros hoy, o lo que apuntalamos, que fue nuestro, digamos, slogan hoy, es justamente la huerta orgánica, mostrar que de alguna manera se puede hacer una producción sustentable y lo más amigable posible con este ambiente que hoy lo estamos, lamentablemente la actividad del hombre lo está contaminando y cada vez es más. Hoy el consumidor, digamos, está, digamos, volcando al consumo un poco más de lo que es la producción lo más orgánica, sin la aplicación de algunos pesticidas o insecticidas, digamos, plaguicidas que nosotros, o se usa comúnmente en lo que es las demás actividades. Nosotros tratamos de hacer todo, digamos, para que el oyente me entienda lo que son remedios caseros, digamos, con algunas recetas de la abuela o también algunos programas que vinculamos con el INTA a través también del Pro Huerta, que nosotros nos apoyamos en ellos y ellos nos van guiando en algunas actividades. En el territorio, básicamente, la producción es, o la actividad hoy pionera que nosotros hacemos es abastecer a nuestros comedores barriales, que hoy tenemos en la localidad, son 9, casi estamos viendo de comer casi a 1000 chicos. Nosotros hoy con una producción casi de 7-8 kilos de verdeo que nosotros sacamos, que es nuestro cultivo principal de abastecer, digamos, a los comedores, estamos toda la semana abasteciéndolo para que ellos puedan hacer las diferentes comidas y demás. También se está tratando de incorporar un poco lo que es la producción, digamos, de hoja, en este caso que es lechuga y algo de acelga, como para cambiar un poquito el menú también de los chicos, porque básicamente sabemos que en los comedores la totalidad de lo que es carbohidrato abundan, digamos, y también lo que es la producción de algunos cereales, que también lo que es el arroz y los guisos y demás. Tratar de ver si podemos acostumbrarlos y tratar de que tengan una comida un poquito más saludable a través de lo que es las verduras que nosotros extraemos de ahí. Y también hacemos, digamos, una venta al público en general o al ciudadano tosquense que se acercan al territorio. Ellos van y eligen sus propias lechuga, las acelgas, ya han querido esta hoja, aquella. Ellos, digamos, como que hacen una compra directa del terreno y eligen la planta que mejor quieren, o que por ahí a ellos les resulta que es mejor, digamos. Los chicos están ahí también con la capacitación de los huerteros, los cuales se les hace las reuniones, tenemos dos veces a la semana, se les explica los sistemas, se trabaja con ellos, se los acompaña, se recorre las diferentes huertas, digamos, todo un apoyo social, digamos, si se quiere, de esa manera, como para que el productor se sienta acompañado y los emprendedores que quieran también. Se hace visitas guiadas de las escuelas. Nosotros vamos una vez por semana, o de acuerdo a las escuelas como tienen la disponibilidad de los horarios, se acercan los chicos de las primarias generalmente, y se le da un pantallazo y una visión de todo aquello que se trabaja en el territorio, porque hoy, si bien la huerta es el emblema, tenemos otras actividades, como mencioné hoy, tenemos un grupo textil, tenemos un grupo de panificado, también tenemos algo de cuervo, también tenemos dos curtiembres acá, y hoy lo que es la producción de algunos calzados que hacemos de manera local, vamos a empezar a tratarlo y manejarlo para que la ciudad se pueda comercializar también eso. Digamos que tenemos un mix de unas cuantas actividades. Hoy, si bien lo dijiste, es el emblema hoy la huerta, pero tenemos otras actividades que también vamos coordinando conjuntamente con algunas otras secretarías de la municipalidad y con el apoyo de nuestro intendente, como para ir saliendo adelante y dar un apoyo social, digamos, al ciudadano tosquense, como para que tenga una perspectiva y un panorama diferente de algunas cosas que hoy están ocurriendo en la sociedad. Crevola, le agradecemos infinitamente, nos hemos quedado sin tiempo este contacto con la radio pública. A lo largo del año seguramente nos volveremos a encontrar para ver cómo ha ido la zafra, cómo ha ido esta experiencia de empezar a incursionar en la producción de la frutilla. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Santa Fe. Otro de aquí, saludos a todos y estamos a su disposición para cuando lo necesiten.

Bien, y la última charla del día de hoy nos va a llevar al contacto con el brigadier Edgardo Ítalo Daniel Bucetti, es comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas de Control Aeroespacial Fortín 12, perteneciente al Estado Mayor Conjunto. Con él queremos conocer algunos aspectos de lo que ha sido el plan implementado en los últimos años a partir de la decisión que tomara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de lo que se conoce como el operativo Escudo Norte, que es básicamente incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste y noroeste de nuestro país. Claramente esto tiene que ver con mejorar los controles a partir de lo que se ha hablado, lo que es el avance del narcotráfico en los últimos años en América Latina. Pero para conocer algunos detalles y sobre todo para saber si habrá participación de la provincia de Santa Fe, lo vamos a saludar. Brigadier, un gusto desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe saludarlo. Melisa Paporello, Diego Meloni, para charlar con usted. Bueno, mucho gusto, Diego y Melisa, para el programa de síntesis de la región. Para mí es un placer poder saludarlos y, bueno, ponerme a disposición por alguna consulta o dudas acerca de lo que sería el operativo Fortín 2. Uh-huh. Bueno, conocer algunos aspectos generales de lo que son estos programas que se vienen implementando ya desde hace un tiempo, sobre todo en momentos donde se está discutiendo fuertemente los procesos que tiene que ver con la custodia de las fronteras, lo que tiene que ver con la política de defensa interna, lo que tiene que ver con el avance del narcotráfico. ¿Cuáles son los lineamientos generales que se vienen trabajando para estos procesos que llevan adelante hoy las Fuerzas Armadas en la República Argentina, que tiene que ver básicamente con la custodia de las fronteras de nuestro país? Sí, justamente como usted ha dicho, Diego, a partir del decreto 1091 del 2011, uh-huh. Hecho por nuestra señora presidenta, se ha implementado el operativo, ¿no es cierto?, Escudo Norte. Dentro del Escudo Norte surge específicamente para las Fuerzas Armadas el operativo Fortín 2, que implica el uso de los medios, ¿no es cierto?, de vigilancia, control y reconocimiento del aeroespacio, tanto de ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, para justamente fortalecer todas las funciones de vigilancia y control del mismo. Para ello, se cuenta, ¿no es cierto?, con experiencia ya de prácticamente 10 años atrás, también de la Fuerza Aérea, que ha venido desarrollando operativos como el Pulqui y el Vigía, de los cuales ha tomado experiencias en cuanto al uso del material y los despliegues, y en estos últimos 4 o 3 años y medio se está aplicando en este operativo Fortín 2, donde las Fuerzas Armadas, aparte de fortalecer la vigilancia y el reconocimiento, también contribuyen, ¿no es cierto?, con la función logística hacia las fuerzas de seguridad. Uh-huh. De esta manera se logra, entre todas, el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas, una colaboración directa en los casos específicamente del Fortín 2, de lo que es la vigilancia del espacio y del aeroespacio, ¿no es cierto?, de nuestro y de interés, a partir de lo que sería el paralelo 29 hacia el norte y los límites de nuestra frontera. Uh-huh. Con lo cual, hay un despliegue importante de radares, dentro de los cuales podemos decir orgullosamente que se encuentran los primeros radares argentinos desarrollados por el INVAP, por la empresa nacional, uh-huh. que están dando muy buenos resultados y que van a seguir cubriendo no solamente el norte, sino también zona centro y sur de nuestro país. Con lo cual, podemos decir que se está logrando una cobertura bastante importante de toda la zona de interés. Uh-huh. Yo no lo quiero meter en las internas políticas, en lo que tiene que ver con muchas veces las operaciones de los medios de comunicación, pero preguntarle en definitiva y en concreto respecto a los resultados que han dado estos operativos, porque usted plantea recién radares argentinos, ha habido un incremento de las fuerzas, ha habido obviamente una política de Estado, y uno imagina que debe ser bastante molesto cuando se escucha decir que los resultados han fracasado, de que la frontera no se controla, de que Argentina es un colador por donde la droga ingresa por todos lados. Me imagino que debe ser un poco molesto y me gustaría conocer algunos resultados, si se pueden, concretos, para en cierta medida desmitificar un poco esto que se ha instalado en los últimos años, en cierta medida desprestigiando también el trabajo de las Fuerzas Armadas. Sí, le agradezco que haga esa pregunta. Como usted dice, hay muy buenos resultados. Uh-huh. De hecho, antes no había ningún despliegue realizado, y a partir de que se ha hecho este despliegue, que se va año a año incrementando y mejorando, se tienen muy buenos resultados en cuanto a la vigilancia y el control de los móviles o el tránsito aéreo, ¿no es cierto? No solamente acá, involucramos a todo el tránsito aéreo, porque es muy difícil en el espacio, ¿no es cierto?, poder distinguir un tránsito del otro, sobre todo cuando el piloto o la tripulación quiere colaborar, como normalmente lo hace un avión comercial. Uh-huh. Entonces, aquí es donde entra a jugar toda la necesidad de sensores y medios de reconocimiento y vigilancia, más toda, ¿no es cierto?, la calidad y la experiencia humana para dirimir y definir justamente las intenciones y qué va a ser, ¿no es cierto?, un determinado tránsito aéreo. Con lo cual, como le decía, los resultados son muy buenos. Para que sepan, ¿no es cierto?, se logra detectar la mayor cantidad de los tránsitos que están volando en esa zona. Uh-huh. Y en los cuales se realiza un proceso bastante intenso para determinar si es irregular o no. Y acá cabe agregar que decimos la palabra irregular porque no sabemos si es ilegal o ilegítimo. Eso se determina, ¿no es cierto?, a través de que el avión es tomado por las fuerzas de seguridad y a través de un proceso legal con un juez, una orden legal con un juez, quien se determina finalmente si ese tránsito aéreo es o no ilegal. Con lo cual, como le digo, es una tarea conjunta que se está elaborando y no, claro, puede ser de otra manera. Uh-huh. Pero los resultados son muy buenos en cuanto al conocimiento de todo el tránsito aéreo que está volando, contribuyendo de esa manera también a la seguridad del tránsito aéreo comercial y general, de los cuales, ¿no es cierto?, necesitan saber y estar controlados con información radar concretamente. Uh-huh. Brigadier, consultarlo también, sabemos que usted ha estado recorriendo varias provincias argentinas, que ha estado tomando contacto con gobernadores y que obviamente se sigue avanzando en esta política de defensa. Aquí surgió alguna información hace algunas semanas de que a partir del 2015 la tercera brigada aérea, que está ubicada en la ciudad de Reconquista, en el norte de nuestra provincia, podría sumarse a lo que es el escudo norte. ¿Esto es así? ¿Es algo que se está trabajando? ¿Esto lo definen, bueno, ustedes? ¿Lo define el Ministerio de Defensa a partir de las charlas con el ministro Rossi? ¿Cómo es el mecanismo para definir? Lógicamente, ¿no es cierto? Como está establecido el sistema nuestro de defensa nacional, uh-huh, indudablemente que las directivas las implementa, ¿no es cierto?, el Ministerio de Defensa, uh-huh, el nombre, por supuesto, del Poder Ejecutivo Nacional, y combinado de una manera conjunta con el Estado Mayor Conjunto y el resto de las Fuerzas Armadas. Esto es así permanentemente. En cuanto a los medios de que dispone la tercera brigada aérea, que son los aviones Pucará, hace tiempo que vienen operando y van a seguir operando y contribuyendo ya al operativo Fortín. O sea, acá, para diferenciar, estamos usando medios tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército y en una menor medida de la Armada. Pero el operativo es conjunto. Y la participación de la tercera brigada aérea en lo que sería el Fortín, yo creo que más se encuadra en lo que a futuro se va a denominar, ¿no es cierto?, el Comando Aeroespacial de Defensa, uh-huh, que sí se van a integrar todas las zonas del país y no solamente la zona norte. Esto sería un refuerzo y un fortalecimiento de las funciones de vigilancia y control del aeroespacio. Uh-huh. Brigadier Bucetti, lo consulto porque justamente lo que es la tercera brigada de Reconquista es la punta de lanza, si se quiere, con respecto a lo que puede llegar a ser la participación dentro del escudo norte. Consultarle cuáles van a ser las características, justamente con qué provincias se estarían uniendo, cómo va a ser ese combate justamente con la droga, cómo está el estado de los radares, si han tenido algún tipo de conversación inclusive con alguna autoridad de la provincia de Santa Fe o del norte de la provincia. Sí, para que sepan, los radares, todos los radares que están desplegados desde el paralelo 29 hacia arriba, están funcionando perfectamente. Uh-huh. Funcionan diariamente y tienen un alto nivel de efectividad. Con respecto a los aviones, tanto la tercera brigada aérea como la cuarta, la quinta y la sexta brigada aérea, más los medios de transporte del resto de las brigadas aéreas del país, están contribuyendo en las misiones, ¿no es cierto?, de vigilancia, identificación e interceptación de estos tránsitos aéreos irregulares. Con lo cual significa que los medios de Reconquista pueden desplegar en diferentes pistas y aeródromos del norte de nuestro país, bajo un control de todo el sistema de radar, para realizar la identificación y, si así fuera, la interceptación de algún tránsito que por su perfil pueda reunir las características de irregular. Con lo cual, no todo el tránsito que se vigila lo tomamos como irregular, sino solamente aquel que por sus características y perfil pueda llegar a eso. Y con respecto a la autoridades provinciales, te puedo decir que en general todas las autoridades provinciales han recibido esto de muy muy buena medida y muy buena gana, en el sentido de que las diferentes provincias, Santa Fe también por supuesto, está contribuyendo a brindarnos espacios, lugares y algún apoyo logístico, dependiendo de los despliegues que se realicen, justamente favoreciendo este tipo de participación de los medios de las Fuerzas Armadas. Es interesante lo que plantea Brigadier en esto de lo que es la política del control aéreo, porque básicamente uno, cuando lee o cuando se hace el seguimiento de algunos medios de comunicación, pareciera que solamente la Fuerza Aérea está obligada a hacer un seguimiento de esos vuelos irregulares, como usted plantea, o solamente estar para detectar el proceso de la droga. Y a partir de ahí han surgido discusiones fuertes en los últimos tiempos, como por ejemplo algunos que han planteado una ley de derribo en nuestro país. ¿Ustedes es algo que los descartan? ¿Es algo que es inviable técnicamente llevarlo a cabo? ¿Es una locura pensar acá, para aclarar un poquito ese concepto, y me viene muy bien que lo pregunte. Cuando usted detecta un avión, ese avión puede pasar ¿no es cierto?, por una gama, un abanico muy grande de posibilidades. Si es un avión que viene colaborando con su equipamiento, lógicamente lo identificamos como tal, y normalmente todo avión comercial o particular que desea ser identificado y controlado y protegido en cuanto a seguridad de vuelo, va a disponer de sus equipos y de sus equipos de comunicaciones para que así lo sea. Pero también tenemos otra parte de aviones, ¿no es cierto?, que no realiza este procedimiento, con el cual ya entra a ser, ¿no es cierto?, perfilado como un posible tránsito aéreo irregular, puesto que si no presentó un plan de vuelo donde decía sus intenciones, no se comunicó, no encendió ningún equipamiento para ser identificado, ahí empieza, ¿no es cierto?, esta gama de posibilidades que le decía, que es desde una simple infracción aeronáutica, como es la de no presentar un plan de vuelo, no comunicarse, hasta alguna intencionalidad de orden extremo, que usted no sabe de qué se trata. Con lo cual, en este sistema aeroespacial de defensa, uno está continuamente variando entre lo que puede ser un avión normal, un tránsito aéreo normal, a un tránsito aéreo en el cual sus intenciones son desconocidas, incluyendo intenciones, ¿no es cierto?, de algún tipo de agresión. Con lo cual, no es menor justamente todo este proceso y este sistema que se está estableciendo, justamente para ir mejorando en todas estas etapas de identificación, puesto que no solamente se asegura el tránsito aéreo comercial y civil, sino que también se determina la posible agresividad o peligrosidad de cualquier tránsito aéreo no identificado. Con lo cual es bastante complejo, todos los países tienen la misma grado de complejidad, y bueno, van presentándose soluciones de acuerdo a las posibilidades y las decisiones políticas, ¿no?, de cada país. Por último, le consultamos, Brigadier, ¿cuáles son los objetivos a partir del Fortín 2 y el Escudo Norte para lo que resta de este año? Y si tiene previsto alguna visita aquí a la provincia de Santa Fe para visitar lo que son las dependencias de la Fuerza Aérea, y a partir de ahí pensar estrategias de cara al futuro. Sí, indudablemente este operativo permanentemente está evaluando y haciendo, ¿no es cierto?, una retrospectiva y un análisis de todos los resultados que se van logrando. Y justamente los resultados se van tratando de mejorar los nuevos cursos de acción o decisiones a futuro, con lo cual se pueden llegar a determinar nuevos lugares de despliegue de radares o nuevos lugares de despliegue de los aviones y de los medios también terrestres, porque esto es dinámico. Y justamente no es algo que quede quieto o fijo, sino que justamente se van tomando decisiones en base a las nuevas circunstancias y procedimientos que va dando lugar esta situación tan dinámica que como es el medio aéreo, ¿no? Uh-huh. Brigadier, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, con Radio Nacional Santa Fe. Desde ya, de más de está decirlo, a disposición de la Fuerza Aérea, de todo el Estado Conjunto Mayor, para lo que sea necesario, sobre todo para hablar y obviamente poner en discusión estos temas importantes en lo que tiene que ver con la política de defensa de nuestro país. Sí, yo le agradezco, Diego y Melissa, por esta oportunidad. Creo que siempre es importante que los medios den conocimiento de todo este tipo de noticias, ¿no es cierto?, y de operativos importantísimos que se están realizando en el norte de nuestro país. Muchísimas gracias, brigadier, ha sido muy amable. Muy bien, gracias. Hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con el brigadier Edgardo Ítalo Daniel Bucetti, pertenece, es comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas del Control Aéreo Espacial Fortín 2, perteneciente al Estado Mayor Conjunto, que nos ha contado lo que tiene que ver con el operativo Escudo Norte, con lo que tiene que ver con el operativo Fortín 2, y sobre todo la posibilidad de que la tercera brigada aérea, que está ubicada en la ciudad de Reconquista, comience a participar con mayor profundidad a partir y con mayor presencia a partir del año 2015 en estos procesos que se iniciaron hace ya 10 años y que se han profundizado en los últimos años a partir de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner al frente de la presidencia de nuestro país. De esta manera nos vamos, Melissa, nos encontramos mañana. Así es. Cielo Saracio ha sido nuestra productora coordinadora en piso en el día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador también aquí en Radio Nacional Santa Fe. De la misma manera saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de información regional que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.